Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, o buena trasnoche para algunos. Te faltó buen día. Buen día, sí, bueno. Y feliz año nuevo, por las dudas. ¿Qué dicen? ¿En qué andan? Acá andamos. Acá andamos. Muy ocupados. Bueno, bienvenidos al podcast número 13. ¿Qué te parece? Cuidado, te si son supersticiosos. ¿Le ponemos 14 directamente por las dudas? No, no. ¿Nos salteamos el 13? ¿Sigue existiendo los edificios que no hacen piso 13? No sé. Porque hay muchos. Hacen piso 12 y 14. ¿Acá en Argentina? Yo vi un par, Sí, pero sobre todo piso de oficinas. Mirá vos, no, oficina, ni sabía. Sí, piso 12 al 14. No, basta. ¿Por qué pobre número 13 ese karma maldito, pobrecito? Un número tan lindo, un canal tan lindo. Claro. Con tantos recuerdos. Ah, dejémoslo así, dejemos que este sea el número 13. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, acá andamos con un poco de frío. Estamos encarando los días fríos, se viene con todo el invierno. Winter is coming, como dicen en la serie esta, Game of Thrones. Que hay gente que se queja de que los episodios están buenos, de que los episodios, bueno, de que estén buenos no se queja nadie, ¿no? No hablemos. Pero hay gente que se queja, no, pero me llama la atención esto, se queja de Game of Thrones diciendo que los episodios son malos y las cosas pasan y avanzan y decís, puta, boludo, al final, ¿qué cree? Que haya asesinato en todos los episodios, ¿viste? No ocurre que cuando se dice que un episodio es bueno o es malo es porque tienen que pasar cosas para que sea bueno y si no pasa nada es porque es malo. Sí, en general sí, pero digo, yo recuerdo algunos de los episodios que para la gente no pasa nada en Breaking Bad son geniales. Yo estaba pensando en eso, porque esos episodios donde supuestamente no pasa nada se utilizan para delinear cada vez más los personajes. Por eso, lo que pasa, por ahí a veces ese nada que está pasando es precisamente una construcción a propósito. La procesión va por dentro. Sí, por eso. Bueno, pero en Breaking Bad se tomaban 7 episodios para delinear un personaje. Esto ya lo dijiste. Pero está bien. Lo está diciendo alguien que confesó que llegó hasta el episodio 3 o 4 y no miró más. ¿De qué? ¿Breaking Bad? Sí. No, la terminé. ¿En serio? Esto es un evento. No, si lo hablamos. Lo hablamos. Sí. ¿Posta? Sí. ¿Yo vine ese día? Sí, estaba. ¿Terminaste Breaking Bad? Terminé, tardé un año más que el resto del mundo. No importa. No hace falta verlo a tiempo, pero muy bueno que la terminaste. Bueno, en Game of Thrones pasa algo parecido. Últimamente, pero claro, ¿qué pasa? Como es una serie donde solían ajusticiar muñecos a diestra y siniestra, cuando no se muere alguno o no hay escena de sexo, todo no pasó nada. Eso no pasa siempre en el último episodio o en el anteúltimo episodio de cada temporada, claro. en la que hay una batalla o algo, una matanza sorpresiva y mueren 20 personajes de un solo espadazo. Faltan dos episodios para terminar la temporada. Se viene una movida grande, evidentemente. Yo estoy 25 minutos atrasado. O 20 minutos en el futuro como Max Headroom. No era media hora. Media hora en el futuro. Apareció, vi ahí en Liberarte, tenían para alquilar. la película de Max Headroom. Ah, está muy bien. Sí. ¿La alquilaste? No llegué a alquilarla, porque no tengo lugar en la videoteca. Tenés que... para guardarla el videocassette por un par de días. Tenés que comprarte una videoteca externa. Una videoteca externa con más espacio para poder ir a liberarte sin problema. Bueno, exactamente. Tenés que liberarte, de hecho. ¿De qué vamos a hablar hoy en este Un montón de cosas. Tenemos películas, podcast. Tenemos series, tenemos música, tenemos libros, todo. Bueno, todos. ¿Empezamos con una película? ¿Quieren? Vamos. Yo tengo varias. Podemos empezar una que vimos nosotros, vimos los dos. ¿Vos viste la mitad o no la empezaste a ver? Vi 15 minutos, estaba buenísima. ¿Los 15 minutos te gustaron? Me gustaron esos 15 minutos. Es de lo mejor igual la película, sí. ¿No? Pero para. El comienzo es muy bueno. Sería la película para alquilar del momento, digamos, sí, ¿no? Sí. Sería como el alquiler del momento. Alquilala allá. Midnight Special. Apareció hace rato. Yo la había alquilado hace bastante, pero parece que la copia que estaba dando vueltas no era de muy buena calidad. Sí. ¿En Moto Macabro lo alquilaste? En el Videoclub Delta de San Fernando, donde yo soy socio, número 246. La volví a alquilar en una copia mucho mejor. Y es muy loco eso. Hago un pequeño paréntesis, una pequeña postilla por esto, esta cuestión. Cuando uno siempre dice, Pablo siempre me dice esto, mira las sabias palabras de Pablo, no seas boludo, no la veas alquilada, mirar en el cine, Y yo no le hago caso. Imagínate la diferencia que hay entre ver en el cine y verla alquilada. Si también hay una diferencia impresionante entre verla una calidad más o menos y una calidad muy grande. Tanto es así que a mí me subió un punto y medio la película. A mí Midnight Special, la película, la nueva película, no es la nueva. Porque la nueva la presentó en Cannes. Se llama Loving, el muchacho este Jeff Nichols. Pero la del año pasado, y que yo era, creo que era la película que más expectativa me generaba, creo que está entre las que más me generaba. Yo tenía muchas ganas de ver esta película porque las anteriores de él me habían gustado mucho. Las anteriores de él son Mood o Mad. Sí. Y Take Shelter o, no me acuerdo. Atormentado le pusieron acá. Se editó en DVD. Esas dos películas, sí, hay una más que yo no vi. Es la primera, se llama Shotgun Stories. Y Shotgun Stories, exacto. Esa no la vi. Todas, no me acuerdo si la primera, con el mismo actor, ¿no? Con... La primera creo que no, pero este muchacho Michael Shannon. Michael Shannon, que a propósito, solo para situar temporalmente, hoy salió la publicidad de... un programa yankee que se llama Batalla de Labios que Hacen la Mímica, o Lip Sync Battle. Un programa que va la gente a hacer la mímica de que canta, ¿cómo se llama? Hacer de cuenta que está, le ponen una canción y hace de cuenta que está cantando la canción. Es un programa... Bueno, es como un air guitar, pero de labios. Sí, es un programa... No hay una traducción al español de eso. No, lip sync es sincronización de labios, ¿no? Sí. O sea, vas y haces de cuenta que cantas una canción. Es una modalidad que está usando Jimmy Fallon en su programa y se puso muy de moda. Y no sé si fue primero eso o al revés. Se llama Lip Sync Battles y está conducido por LL Cool J. ¡Oh, volvió! Sí, que ya ni siquiera está actuando, ya se dedica a conducir programas de televisión. Y ahí Michael Shannon hizo Here Comes Your Man de los Pixies. Mirá qué lindo. Así que está ahí haciéndose el... Michael Shannon es lo que se suele decir en la crítica de cine, el actor fetiche de Jeff Nichols. Y está en Midnight Special, que como decía, retomando esto, era la película que yo más tenía ganas de ver en mucho tiempo. Hacía mucho no me pasaba esto. Quizás eso fue lo que provocó que la vea desesperado en una calidad... Pedorra. No era pedorra, se veía bien. Pero yo tengo una tele un poco grande para esas calidades son buenas. Se pixelaba. Tiene que ser muy buena la calidad para poder aprovechar... Bueno, hablamos de 1080, ¿no? Tiene que ser calidad 1080. Que la alquilé en esa calidad, la volví a ver justamente por eso. Porque la película me ha provocado cierta fascinación, pero mucho más expectativa que fascinación. Cuando la miraba decía, qué bueno que está, qué bien está filmado esto, qué buenas están estas escenas, pero... El todo me resultó levemente insatisfactorio, si es que existe esa palabra. Hay cosas que no me terminaron de cerrar. Hay, no sé si son subtramas, pero ciertas tramas o líneas ahí argumentales que no me terminaron de cerrar, que creo que no están aprovechadas. Un final que también me dejó con gusto a poco. Y es una de estas películas que son bastante ambiciosas, son arriesgadas. Bueno, hay que decir que es una película de ciencia ficción. Eso, digámoslo. Que tiene un punto de contacto desde... Encuentro cercano del tercer tipo, hasta Starman de Carpenter, hasta una que me gustó mucho, no sé si vieron una película muy pequeñita de Víctor Salva que se llama Powder, ¿la vieron? No. Una película que me encantó, que solía estar en Netflix hace un tiempo y después la sacaron. Bueno, tiene como punto de contacto con todas esas, una línea sola les digo de qué va, por esta cuestión del spoiler que la gente tanto odia. Un chico que tiene... No puedo decir nada. Un chico que tiene algo raro. Que tiene tiene algo raro que podría llegar a tener un corte sobrenatural. Sí. Y su padre o su figura paterna, que es quien lo... secuestra, entre comillas. Lo secuestra. Sí. Todo esto, lo interesante de la película es que está contada con una economía de información increíble y que uno se entera, a medida que avanza la película, qué es lo que está pasando realmente, cuáles son las relaciones entre los personajes... Y te vas enterando cuando por ahí algún personaje le completa la información a otro. O sea, todo te... Lo interesante es que hay como... detalles de información que te vas enterando de una manera muy brusca. Hay escenas que te ponen al día con te muestran cosas y vos decís, ¡ah, la mierda! Esto va por acá. Eso como que te choquea por momentos. Eso está muy bien. Pero hay mucha ambición también. Se mete en un terreno muy complicado. A mí a donde me remite absolutamente, me parece que de manera casi, casi obvia en algún punto, es a Ojos de Fuego. ¿Ojos de Fuego cuál era? La película basada en la novela del mismo nombre de Stephen King, que en este caso, en la película, la protagoniza Drew Barrymore, que es una chica que tiene también un costado sobrenatural y hay una fuga, es como una especie también de road movie. Hay muchos puntos en contacto entre Ojos de Fuego y esto. Claro, Ojos de Fuego es una película del 81, digamos, no sé bien de qué año. Firestarter es el nombre de la película. Firestarter, sí. Hay muchos puntos en contacto. Yo creo que no debe haber pasado inadvertida a la hora de pensar esta película. Igual, independientemente de todo, me parece que es una película muy interesante que vale la pena ver. Tengo mis peros, solo discutiré con los que la hayan visto y sí, en pos de no arruinarle la película a nadie, cuando nos crucen en la calle nos preguntan. Exacto. A mí me pasa algo que es lo que me sigue atrayendo de este muchacho Jeff Nichols, que es lo que me había pasado, no tanto con Mad, que era una película bastante redondita, era casi una película de aventuras, una relación de amistad entre un chico y un adulto, con un montón de cuestiones, un policía en el medio, pero era más que nada una película sobre el amor en diferentes cuestiones, porque también había una relación de pareja ahí, había una relación entre un hijo y un padre, o un padrastro, había muchas cosas, está muy buena esa película. Digo, en general, toda la obra de él gira alrededor de eso, ¿no? De las relaciones familiares y de todos los que están implicados alrededor de ellas. Pero en Take Shelter, que es estar atormentado, había una vuelta más, era un poco más jugada, una apuesta un poco más interesante, con momentos sobrenaturales, que jugaban con la psicología del personaje de Michael Shannon. Que estaba atormentado. Sí, que pensaba que se venía algo, que después la película lo deja como un poco turbio. O sea, como que está siempre al filo de lo que puede pasar y lo que no, de lo sobrenatural, y siempre te deja como con gusto a poco, pero me parece que eso tiene más que ver con lo que uno espera como espectador, para que lo tranquilicen y que le cuenten exactamente lo que uno quiere ver, que con las intenciones reales del autor. A mí lo que me gusta de este tipo es que está siempre al borde de hacer un cine mainstream, pero no llega a ser justamente por esto, porque el tipo Te da y te quita. Te escatima información, te cuenta de una manera que no es la que estamos acostumbrados a ver en el cine convencional, comercial. Entonces está como siempre con un pie entre entro al mainstream, pero me quedo de este lado del yo cuento lo que quiero, como quiero, y tengo como cierta beta autoral o personal que con el correr de las películas ya se va notando cada vez más. No sé qué pasará con Loving, que leí que era una película muy convencional con respecto a todo esto que vimos. Sí, lo que tiene claramente entre sus manos es que es un gran creador de clima. Bueno, en Midnight Special, los momentos nocturnos autos que no se pueden creer. Gran parte de la película. No se pueden creer. Bueno, Midnight Special, sí. No, ese es el comienzo. No, hay muchos momentos nocturnos. Sí. Sí, hay mucha noche importante, mucha cosa para ver. Visualmente también, es increíble la película, creo que es el primer lado por donde te entra, sí, ¿no? Porque visualmente y también a nivel tiempo, sí, se toma unos tiempos muy interesantes en desarrollar las cosas. Una película muy recomendable, pueden alquilarla en Liberarte, ya está en 10.80. En la Mirage también la tienen, Le Mirage. ¿Y dónde más? En Video Compu hay en... ¿Video Compu también la tienen? Sí, Entre Ríos al 900, si no me equivoco. Yo vi otra... Al lado, a una cuadra de el viejo Castells. Ah, mirá. Alias el Sucucho. Yo vi otra que no me terminó de gustar, pero necesité verla. Lo tienen a Stephen Chow. Sí. Stephen Chow acá fue bendecido con un estreno comercial argentino con su película Confusión. Ah. O Kung Fu Hustle, así le pusieron acá. Confusión. A mí me encantó esa película. Está muy bien. Divertida, una película de acción, una comedia de acción. Yo la vi en un preestreno de Los In Rocks. Mira vos, sí, ahí estuve yo. Yo la vi varias veces esa película y me encanta. Cada vez que la vuelvo a enganchar me quedo mirándola, pues la dan mucho por la tele también, es algo llamativo. Y después, antes había visto una llamada Shaolin Soccer, ¿se acuerdan? Sí, que no está mal. No está mal, y después había una llamada CJ7, que era muy linda también. Sí. Después le perdí el rastro. Que tiene el problema de ponerse un poquito grasulina. Sí. Con la cosa de E.T. y todo eso, es pero verdad. Que está bien. Sí. Bueno, básicamente Stephen Chow es un comediante. O sea, es un director que hace comedias. Efectivamente. Momentos de acción, mezcla un poco de todo. Siempre hay familias en el medio. Hay muchas relaciones así como afectivas, padres e hijos. Y hay mucho de dibujo animado. Mucha piña de dibujo animado. Y siempre hay alguna cuestión sobrenatural. Y lo que pasó es que, buscando ahí en las bateas, encontré que estaba la nueva película de él que se llama The Mermaid, La Sirena. Ah, esa es de él. Es de él. Y vi que estaba el dato. Vi que estaba el dato, que fue lo que me hizo verla, tipo, a ver, epa, dije, ¿qué pasó? Es la película más taquillera de la historia del cine chino. Es. Se estrenó en febrero, salió de los cines ahora, estos días, tuvo medio año en cartelera, y uno si tiene un poco de idea de lo que es la producción de cine chino, de la cantidad de películas que se hacen y de la cantidad de gente que lleva, decir que es la película más exitosa del cine chino... No es decir poco. Tiene que saber que decir una bestialidad. Tipo, 500 millones de entradas, no sé, un delirio. Y entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la vi. Es lo que esperaba y mucho menos. Es una película, una comedia muy colorida, muy simpática, muy apta para todo público, muy familiar, muy ingenua en muchas cuestiones. Es como una de Francella, pero china. Yo me imaginaba eso. Sí, como una especie de... Inclusive los efectos son... Por esto de apostar al efecto del dibujo animado, es muy complicado, porque vale todo, ¿viste? Entonces, es como muy border todo el tiempo. El humor oriental hay que tomarlo con pinzas, ¿no? A vos no te cabe ni idea, pa. Hay momentos en que uno dice, Dios mío, ¿de qué se ríe? Siempre hay un chiste de alguien que se cae de culo, o le Dios pegan en mío. El culo, o algo así, ¿no? ¿Hay chiste de culo? ¿Algún culo usado de manera humorística? Hay un pito usado de manera humorística, bueno, pero bien. Ese es muy gracioso. Si es con pito, sí. Si es con culo, no. Está ese muy bien. Chiste es muy gracioso. Les cuento de qué va en una línea. Un empresario millonario, garca y demás, compra una isla y una costa gigante para un proyecto científico medio extraño que implica liquidar el medio ambiente y con todo lo que los seres que ahí habitan. Y habita una comunidad de sirenas. Y sirenos, no sé cómo se llamará, las sirenas masculinas. Tritones. Bueno, eso. ¿Y qué hacen? Mandan a la sirena más linda a seducirlo, para seducirlo, traelo para acá y lo liquidamos y así zafamos. Obviamente la sirena se enamora del millonario garca. Y después pasan muchas cosas. Es una película muy ingenua que tiene, obviamente, de fondo, o trasfondo, esta cuestión de película pro ecologista y demás. O sea, como una cuestión así, una boludez comunal. Pero es muy divertida por momentos y es muy llamativo todo lo que tiene que ver con efectos especiales y lo colorido que es. ¿Viste las películas? Este tipo de películas chinas son un desfile de colores, sí. Amigos. Flasheras. Yo igual no entiendo cómo una película así es la más taquillera de la historia del cine chino. Y bueno, habla para toda mucho, la familia. Sí. Es Stephen Chow, que es una estrella, sí. Para toda la familia. Pero las anteriores eran un poquitito más entre absurdas y jugadas y delirantes. Esta es muy delirante, pero está todo muy contenido en esta cosa de vamos con papá y mamá a reírnos y todo. Sí. Se ríe desde el chico de 5 años hasta la abuela, carcajadas. Grandes estudios atrás. Sí. Bueno, la veré con las nenas entonces. Mirá con las nenas que le va a gustar, sí. El chiste del pito, después se los explicas cuando crees. ¿Vieron algo más? Pero no, bueno, que se pueda recomendar. No, de cine poco y nada. Estuve con poca pantalla estas semanas. No, estuve más que nada con pantalla de celular y pantalla de computadora. Así que, pero sin ver nada de ficción. Para otro lado. Claro. El trabajo, maldición, el trabajo. Bueno, mucha Copa América también, ¿no? Mucho fútbol. Podemos hablar de fútbol, pero Pablo se puede llegar a aburrir. Mucha Eurocopa, hay que hacer un podcast de fútbol. Ahí está, hagan uno de fútbol. Bueno, yo puedo hablar de series, si quieren. Dale. Brevemente, porque solo vi los primeros episodios. Solo vi 90 episodios. Solo vi... 90 series. Claro. The Outcast, vi los primeros 2 episodios. De Preacher vi solo el primero. No sé qué es de Preacher, pero sé que de Outcast todo el mundo está alucinado. Vamos, entonces empezamos por Outcast. Outcast es la historieta, la nueva serie basada en una historieta de Robert Kirkman, que es el mismo autor que trajo al mundo The Walking Dead. Kirkman empieza haciendo The Walking Dead hace ya, no sé, 9 años, una cosa así, 10 años, en un sello que se llama Image Comics, que se creó como una opción validera para escaparse de las garras de Marvel o DC para los artistas que por ahí tenían otras pretensiones lejanas a las búsquedas de las megacorporaciones de cómics de superhéroes. En Image empezaron a aparecer un montón de cosas muy valiosas y se transformó con el tiempo en un sello bastante interesante, el cual siempre que aparece algo nuevo de ellos conviene pegarle una mirada porque tienen varias colecciones y series interesantes. Outcast es una de las tres grandes series, en realidad la tercera en orden, de Robert Kirkman. Kirkman empezó haciendo The Walking Dead, que obviamente es un mega éxito. Después hizo otra que es increíble, que se llama Invencible, Invincible. ¿La viste entera? No, se estaba hablando de la posibilidad de llevarla o a la tele o a la pantalla grande. Todavía no se sabía si se iba a hacer una película o qué. Con Invencible, Invencible es zarpada, es una historieta de un pibe que se da cuenta que tiene poderes y qué sé yo. Y la verdad que está muy buena, es muy interesante cómo la lleva. Y Outcast, que es esta, en realidad nació primero como un proyecto televisivo y después se fue haciendo el cómic. Y es una historia muy interesante que tiene como eje principal la posesión y el exorcismo, digamos. Ah, qué linda. Si bien... ¿Es una serie de terror? Claro, ¿qué pasa? Si bien lo que pasa es algo medio extraño que todavía en la historieta no terminó de tomar una forma, creo que no recuerdo por qué número va el cómic, ya van varias entregas, debe ir por, no sé, los 15 números, una cosa así. ¿Se edita acá el cómic? Acá no se editó, seguramente se va a empezar a editar ahora, sí se edita The Walking Dead, sí. No vi acá Outcast. Todavía, por lo menos, seguramente va a salir porque esta serie ya la empezó pegando fuerte. Es la historia de un tipo que tiene alguna clase de presencia antidiabólica, digamos. Tiene algo en él que no se sabe. Que rechaza al demonio. Que el demonio no puede o la poner. Gente que tiene, que se está poseída. Claro, la gente que está poseída siente rechazo por él. O sea... Y se mezcla con su historia de niño. Cuando era chico tenía también unos problemas ahí serios con la madre, que un día se vuelve loca y se vuelve muy violenta para con él, o sea... Porque está poseída. Porque está poseída, efectivamente. ¿Y de qué va la serie? De este muchacho dándose cuenta que tiene algo distinto, un cura que lo ayuda y con el cual empiezan a practicar alguna clase de exorcismos, por llamarlo de alguna forma... Y una presencia que se va esparciendo como virus en un montón de personas, como de posesión o algo así. Todo esto lo digo así con tanto cuidado porque en realidad no está claro y se toman el trabajo de que no esté bien claro de qué se trata. Pero sí va por el lado de posesiones y de exorcismos, si bien dista mucho de ser el exorcista, ¿no? O de posar mucho en esa cosa. Digamos que lo religioso queda un poco de lado dentro del esquema, si bien está presente. El protagonista es Patrick Fugit, que es el pibe de Almost Famous, casi famosos. Ah, que ya está grande, seguro. Que ya está bastante grande. Uno que se parecía a Jeff Tweedy. Exactamente. Y que ahora está muy parecido a Jeff Tweedy cuando era grandecito. Viene Wilco, ¿viste? Sí, viene Wilco, ya lo dijimos, ¿no? Sí, ya lo dijimos. Sí. Bueno, nada, muy interesante esta Outcast, la recomiendo para los que les gustan las series, el piloto está bastante bien, la historieta se va por lugares muy interesantes y se va construyendo también de a poquito todo un universo muy propio y muy personal que el cómic lleva hacia el lado del oscuro con mucha fuerza y le va en saga la adaptación, la verdad que está bastante bien. Vi los primeros 2 episodios y tiene toda esta cosa ominosa de la gran amenaza que está ahí encima y qué pasará. Vamos a ver para dónde va. Por ahora la primera temporada van a ser 10 episodios y ya está asegurada la segunda. Así de bien le fue en el estreno. Damos vuelta a la página. Bueno, hace ruido de página. Cambié de canal. ¿Viste algo más? Y vi también otra serie que... Está bastante también relacionada, porque también es una adaptación de cómic. En este caso se trata de Preacher. Preacher es una historieta ya clásica a esta altura. Tiene, no sé, 15 años, 20 años. 15-20 años. Es uno de los primeros grandes platos fuertes del sello Vértigo. que fue el sello que hace esos años o un par más, DC creó para toda una línea de historietas más adultas, de corte más violento o con temas un poco más escabrosos y alejándose de los superhéroes. En este caso, Preacher, que es una creación de Garth Ennis y Steve Dillon, es una historieta muy negra, muy cínica, muy interesante. Es un cura que es poseído también por una entidad divina o algo así. De repente algo toma posesión del padre Jesse Custer, y sale al mundo a hacer una búsqueda, acompañado por Tulip, una especie de heroína súper sacada y ultra violenta, y Cassidy, que es un vampiro. Falta la momia y estamos todos. Es muy, muy divertido. El personaje de Cassidy es uno de los mejores personajes que debe tener la factoría DC para mí. El cómic es muy bueno, Preacher. Es muy recomendable. Si bien hace poco retomé la lectura de algunos episodios y me parece que el tiempo no le está haciendo mucho favor a la historieta. Pero, sorprendentemente, o no, en realidad, la serie está buenísima. La serie está muy bien llevada adelante por dos personas que uno no esperaría que estén detrás de este proyecto, pero cuando se anunció que se iba a hacer y que ellos estaban atrás, no pudimos, más que aplaudir. ¿Quiénes? Seth Rogen y Evan Goldberg. Los de DC The End. Los de Esto es el Fin. Mirá, mirá qué bueno. Ellos, ¿qué son los guionistas? Ellos estuvieron supervisando guiones y dirigen los primeros dos episodios seguro. Mirá qué loco. Y está muy bien. El piloto es muy divertido, tiene un ritmo bastante... ¿Pero hay comedia? Mucha comedia. Mucha comedia, con un humor así también medio negro y pandillero. Pero está muy bien. No, esta no es una de terror, si bien tiene una cosa oscura también fuerte. Me estabas dando miedo, lo contabas y no, al final era una boludez. Es muy bueno el piloto, realmente es muy divertido. Me parece que lograron hacer de la franquicia algo distinto, darle como una vueltita de tuerca mucho más interesante, con más con una sonrisa más socarrona, más cercana, digamos. La serie está más cercana al personaje de Cassidy, el vampiro este, que es un hijo de puta, un mornegrista de primera línea, que de pegarse solamente a toda la cuestión religiosa y esta búsqueda bigger than life, más grande que la vida, el cura poseído. Yo voy por el décimo de Freak and Geek todavía. Bueno, perdón, sí. Cierro. Básicamente, Preacher y Outcast son dos muy buenas propuestas. Vamos a ver para dónde van. En un tiempo quizá hablemos un poquito más de ellas. Si yo tengo que apostar por algo, a mí me gusta más la historieta de Outcast que la serie. Y en Preacher, hoy, viendo solo el piloto, me entusiasma más la serie que la historieta. Bueno, muy bien. Es muy interesante ver cómo estos proyectos que Preacher... fue proyecto varias veces. Es muy interesante ver que lleguen a buen puerto después de tanto tiempo. Iban a hacer una película hace un tiempo. Sí, bueno. porque da para muchas cosas. O sea, hay un montón de personajes. El universo de Preacher es muy interesante. Son muchos los episodios de la historieta. Pasaron muchas cosas. Hay personajes increíbles como Cara de Culo y etcétera, que tienen que verlos. Yo pensé que con Cara de Barro habíamos llegado muy lejos. Y cara de culo es genial, pobre. Es un pibe que... Arsface. Busquen Arce Fase. Busquen imágenes porque no lo pueden creer. Pero bueno. Es muy bueno. Vean Preacher. No se van a arrepentir. Vean Outcast. Por ahí no les gusta tanto como Preacher. ¿Cómo hace la gente para ver tantas series? Bueno, la gente que ve series no mira películas, no lee, no escucha música, no duerme, no vive. Obvio. Primero, hay gente que se dedica a ver tal o cual serie y se casa con esa y ya está. A mí me encantan la gente que trabaja de esto, ¿no? De crítica, de cine y todo, y de series, que te habla de todas las series y de todas las películas como si las viera. Me hace cagar de la risa. Ah, los expertos en series. Ah, me vuelvo loco. Los expertos en series me vuelven loco. Bueno. Ahora aflojó un poco, pero... Es hermoso. Vieron que hace un tiempo en todos lados había un experto en series. Sí, es algo excelente. Me vuelve loco que ven todas las series que hay y hablan de todo, ¿viste? ¿De dónde sacarán la información, no? O el tiempo para ver tanto. Sí, bueno, pero hay gente que se dedica a eso, boludo. Claro, sí, sí. Está bien. No, no, yo les creo a todos. Sí, eso es otra cosa. Está bien. Bueno, yo en este caso, sin ser un experto, recomiendo... Pero ¿sabes qué? Pero vos podrías dedicarte a eso, porque vos las ves todas, boludo. Y yo doy fe que la ves toda, porque no vivís. Entonces vos sí, a vos te creería. Pero hay gente a la que no le puedo creer. La verdad que no. Pero no, además bueno. hablan de películas. Y dale, cacho. En esto, yo te digo que con ver un par de episodios ya te das una idea de por dónde va. Qué sé yo, de última pueden mentir viendo los primeros dos episodios. Que de eso se trata, ¿no? Bueno, yo leí. Yo a veces leo también, por eso no miro series. Conseguí un libro, que hacía mucho que lo quería conseguir. El ladrillo ese... No está en ladrillo, mira, lo tengo acá. Si el señor director mostrar, lo puede enfocar. No, la cámara 2. La 2, ahí, como verán, la tapa son... No, pensé que era el otro. No, el de rock español. Ese se lo presté a Gustavo Sala, así que no sabemos cuándo me lo van a devolver, ¿no? Ah, Gustavo, lee rápido. Un saludo a Liniers. Bueno, conseguí esto. Este libro, Lost in Music, una odisea pop, le pusieron... El autor es Giles, ¿cómo se dice? Giles Smith. Hoy por hoy, este Giles Smith es un periodista deportivo que escribe, no recuerdo en qué diario o en qué revistas. Creo que es Giles. Como Miles. Giles Smith. Pero bueno, Giles Smith. Este libro lo escribió en el año 95, o sea, es un libro viejo. Pero la editorial Contra, una editorial bastante linda, española, lo editó el año pasado. En español, por supuesto. Entonces, a propósito de esa edición, el propio Giles hizo como una suerte de epílogo o de mini capítulo. De puesta al día. De puesta al día para ver en qué estado está o cómo se ve 20 años después el libro que él escribió. Y viene bien esa especie de coda nueva que le agregó, porque el libro habla sobre básicamente su relación con la música desde distintos lugares. Él... es de un pueblito inglés, creo que de Essex, no recuerdo bien ahora, o de Colchester, no recuerdo ahora en qué ciudad vivía. Él cuenta en un montón de capítulos que tienen diferentes nombres, casi todos nombres de bandas, su relación con el hecho de adquirir la música, ir a comprar vinilos, revisar, revolver, la manera de consumir que existía cuando él era joven, fin de los 60, en los principios de los 70, inclusive los 80, de las bandas que él veía en vivo, de las bandas de las que él participaba, porque, y acá me voy a poner de pie, ven cómo me pongo de pie, permiso. No, bueno, bajate de la escalera, boludo. Él fue parte de The Cleaners from Venus, como todos sabemos, la mejor banda de la historia del rock. The Cleaners from Venus, él formó parte de una etapa de esa banda, entonces cuenta cómo fue haber participado de esa banda a principios de los 80, pero también esto que decía, de su relación con un montón de música, y hablando, y escribe con mucha gracia, sobre todo. Es como una especie de... El típico columnista. ¿Viste los textos breves siempre de los columnistas de cultura pop son como tirando a cancheros y divertidos? Sí, bueno, con mucha referencia. Mucha referencia, mucha ironía. Sí. Bueno, él tiene ese tono para escribir y a veces se pasa un poco de canchero, pero en general es muy divertido. Y es, sobre todo es muy honesto, porque él... cuenta su propia historia con la música y es un tipo que no tiene problema en decir que a él Neil Young nunca le importó, ni Dylan tampoco le importó, nunca le entró y escuchó más a Whitney Houston que a Dylan, por ejemplo. O sea, pero te tira argumentos por qué y su relación con eso, y si bien fue una relación media transversal de casualidad, cómo le entró, o por ejemplo esta banda 10cc, ¿se acuerdan de esa banda? Que es una banda bastante pedorra. Y él tiene 10 discos, no sabe bien por qué los tiene. One Hit Wonder. Sí. Es una banda. Y bueno, y cuenta su relación con un montón de bandas y su amor por Mark Bolan a los 10 años. Está enloquecido, él quería ser Mark Bolan, era fanático de T-Rex, no tanto de Bowie. Cuenta las diferencias entre por qué uno sí, por qué uno no. Y todo eso es realmente muy divertido. Tal es así que las 300 y pico de páginas me las devoré en 4 o 5 días. Tampoco es una hazaña, ¿no? Digo, no es mucho. Si estás de vacaciones, lo lees en un día, el libro. Pero... Ah, no tenés tiempo para ver series, pero sí para leerte un libro. Y sí. Pero... La verdad es muy divertido. Si lo pueden conseguir, porque se distribuye por acá, y si lo piden, por supuesto, se trae. No es tan caro. De todos los libros estos importados, traídos de España, debe ser de los más baratos que se consiguen. Es muy divertido, y para uno que le gusta el pop, el rock, de todas las épocas, y sobre todo esta cuestión de la desesperación por adquirir un disco y conseguirlo, y ver que está, y disfrutar del arte de tapa, y sobre todo que eso también está en el libro. Y por eso venía a cuento esa coda que actualiza la edición, el traspaso del vinilo al CD. Cuando él descreía del CD, es muy gracioso lo que pasa en el libro, porque el libro termina en el año 95, cuando el CD todavía era algo más o menos nuevo. El CD tenía 4 o 5 años. No, más, ¿el CD? Yo el primer CD que compré, lo compré en el 91. El primer CD. Yo me acuerdo haber visto CDs en el 87-88. ¿Dónde? En Ushuaia. Posta, bueno. Sí. Yo el primer CD que compré fue en el 91 y yo era asiduo comprador de boludeces. Yo también, el primero que me compré fue en el 91, 90, 91. Claro. Pero... Bueno, pero el 95 era más o menos un momento... Sí, pero digamos... De auge del CD. En el 95 ya claramente el LP había quedado de lado. Claro, pero a lo que voy, que esto es lo importante y porque es divertido leerlo en el libro, en el 95 todavía todos pensábamos que el CD estaba buenísimo y que era una cosa que no se iba a extinguir nunca y hasta que se escuchaba mejor. Claro. Eso que nos quisieron vender. Él en el libro... Ah, no, pará, se escucha mejor. Él en el libro este cuenta... Esto, cómo a él le quisieron vender eso y cómo descreía de eso, siendo un fan del vinilo y haberse criado con el vinilo toda su vida. Y en el libro está cómo se convenció de que en realidad sí, el CD estaba buenísimo. Y el libro termina ahí, con él con esa idea de que el CD estaba buenísimo y él consumiendo CD y haciendo lo que él decía que no iba a hacer. Comprarse otra vez en CD lo que tenía en vinilo y comprarse reediciones. Y cayó en la que caímos todos. Y él, en esta nueva actualización que hace, 20 años después, dice, bueno, al final me di cuenta que no era tan así y que todos volvemos al vinilo. Y bueno, lo que está pasando ahora. Bueno, en resumidas cuentas, Lost in Music, una odisea pop, es un libro muy, muy divertido, fácil de leer y con muchísima información. Ideal para el fanático de la cultura pop. Exactamente. Listo, tomamos nota. Tomen. Esto. ¿Qué nos queda? Viene Swans. Ah, mira. Ah, ¿sabían que venía Swans? ¿Sabes qué me va a pasar con Swans? ¿Está bueno Swans? Mira, yo te voy a decir una cosa con Swans. Va a ser la primera vez en mi vida que voy a ver un show con miedo. Nunca me pasó. Con Swans me va a pasar. Vale. Todo lo que leí de sus shows a mí me dio miedo. Todo, ¿eh? ¿Miedo de lo malo que es? No. Recomiendo, ni siquiera se gasten en escuchar un disco de Swans. Anímense a ver a Swans en vivo. Después me dicen. Bueno, lo dejo ahí. Yo me gasté escuchando algún disco hace tiempo, pero bueno. Claro, a mí Swans siempre me pegó por el lado Neubauten, ¿no? Es otra cosa. O sea, no, pero digo, hubo un momento que eran como había todas unas bandas que estaban más allá de Nick Cave and the Bad Seeds. Mm. Y quienes entraban ahí, Neubauten, Swans, pero no tienen Young Gods. No, pero eran parte de una movida, o sea, todos tenían... musicalmente industrial, sí. Claro, por ahí musicalmente no son lo mismo, sí. Pero tienen un espíritu similar, y eran bandas que solían estar dentro de un círculo sí. De bandas que tocaban, digamos, de cierta... Acá no te metas, acá para meter tenés que mostrar ciertas credenciales, claro, ¿no? Tenías que haber consumido otras cosas, digo... Que efectivamente es así. Acá con zapatillas no entras, te decía. Es muy raro que escuches sí. Eso, cualquiera de las bandas que nombramos, y de entrada te gusten, ¿no? Hoy por ahí sí, pero en ese momento... Complicado. Y en los 90, 95, el año en el que todos escuchábamos CDs, 95, 96 eran... Y pues antes, son bandas que son muy anteriores. 80, claro, sí. Son bandas que son muy anteriores, pero hablo de que en ese momento eran bandas que además... De esas bandas solo hablaban en Esculpiendo Milagros. Sí, es verdad. O sea, eran bandas de otra forma de entender y comprender la música que venían ya con una trayectoria y una base. Swans, sí, exactamente, primeros 80, ¿no? 82, sí, más que nada, 80, no sé cuándo empezaron. El disco este de la dentadura, el de la tapa con la dentadura. Sí, ¿qué años era eso? 85. No me acuerdo. Bueno, disfrutar del malestar, ¿no? Sí, exactamente. El displacer. Pero... Hay que tener ganas, ¿eh? Sacaron un disco, no sé si el año pasado, sí, Swans. Sí. Es mucho más amable. Se volvió más amable. Es mucho más amable. Yo vi cosas de más... Swans en vivo. Sí, yo no vi... Y a mí me da miedo ir a ver a Swans. Bueno. Gente que lo vio, que no le gustaba o no sigue sin gustarle Swans, dice que es lo más impresionante que vio en vivo en su vida. Bueno. Que no se puede creer. Y guarda con el volumen. Guarda con el volumen. Bueno, interesante. Habrá que ir a ver, sí, a Swans para salir espantados. Exacto. Con, o hay que ir con los oídos. Todo tiene que ver con lo musical, ¿no? No es que te van a hacer algo, ¿no? ¿Entendés? Te van a hacer algo en los no oídos. Es la organización negra, ¿viste? La que va así. Claro. No. Es música nada más. Pero bueno. Es música nada más. Exacto. Bueno, ¿y Sun King Moon? ¿Cuáles son las expectativas del show de Sun King Moon? Muchísimas, porque voy a ver por primera vez a Batman para mí. No sé, ¿viste? Como ver al Hombre Araña. Yo no puedo creer que vaya a ver a Marco Selleck vivo, que se mueva delante mío. A mí me gusta Sun King Moon. Obviamente que me encantaría que se junte Red House Painter, pero bueno, eso ya es pedir mucho. O que venga él solo con la guitarra, porque le podés gritar que te cante Katy Song o esas... Y esos himnos de Red House Painter. No sé. No, no con viene Sun el solo, Moon, me parece que viene el solo. No. Sun King Moon viene. ¿Viene la banda? Sí, sí. Lo que implica que va a tener que cantar canciones de Sun King Moon. Que sí, igual, está muy se bien. Va a colar. No tiene, un puto hit, ¿no? ¿Quién puede cantar un tema de Sun King Moon? Nadie. Ah, bueno, son lindos. Son también, está buenísimo. Está muy bien, está claro. Buenísimo. Sun King Moon es una muy que buena esté Marco banda. Ceres acá. Me encantaría que esté de buen humor, por lo menos. Eso me parece que es imposible. Qué difícil este muchacho. Bueno, la pregunta incómoda. El elefante en la habitación. ¿Qué? ¿Estará Nicolás Pauls? No, leyendo. No, por favor. En vivo, claro, mientras toca. Puede ser el soporte, ¿eh? No me lo para todo bien. Yo no lo conozco a Nicolás Pauls, no voy a decir nada malo. Yo sí lo conozco, no es un copado. Es bueno, un copado. Parece un copado, pero lo que voy es. Esto Pablo lo dice porque el disco, no el último. Sí, creo que es el último de Sun King Moon. No, eso es Marcos el Exorista. Marcos el Exorista. No. Es el anteúltimo de Marcos el Exorista. El anteúltimo disco de Marcos el Exorista es un disco que son poesías de Nicolás Pauls, ¿no? Uh-huh. Musicalizadas por Marco Ceres y están narradas o leídas en inglés por Marco Ceres, en castellano por Nicolás Pauls. Es un disco doble, en inglés y en castellano. Un trabajo de colaboración, sí, sí, muy extraño que llamó mucho la atención, ¿no? Porque la conexión. En realidad es un trabajo que se hizo para beneficencia, etcétera. O sea, hay toda una... Insufrible para mí. Escucharlo a mí me pareció... A mí no me gustó. O sea, puede no gustar, no me gustó, no sé. No le presté atención a las letras o a la poesía. La verdad que justamente es lo valioso del disco, ¿no? Pero yo tampoco lo escuché, no puedo hablar ni a favor, pero... Yo lo empecé y no lo terminé, como tantos otros discos. Interesante saber que existe esa extraña amalgama de universos. Bueno, cósele que estará en nuestro país. En un año en el que se viene un segundo semestre, seguramente igual de choto en lo económico que el primero, o peor, con nuestros años más dilatados, sí, pero con un montón de visitas que van a hacer que gastemos toda la plata que no tenemos para ir a ver, ¿no? Bueno. Siempre está la opción de no gastar nada y no ir. Sí, pero uno quiere. ¿Cómo y perderse a Sun King Moon? En este caso. Dios. Señoras y señores, acá terminamos otro podcast de Encerrados Afuera, el número 13, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Algo para agregar? Nada más. Escuchen Radio Encerrados. Exactamente. No hablamos del Radio Encerrados, que la semana pasada sacamos debutó el primer episodio de Radio Encerrados. Y ahora mismo, mientras cerramos esto, empezamos a grabar el segundo episodio de Radio Encerrados, el hermanito de este podcast. Bueno, voy limpiando los vídeos. Dale, saqué. Chao, adiós.